era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Hemos vuelto. ¿Dijimos que era el Piedra Libre 470? No, no, no. Eso no lo dijimos. Empecemos por ponernos y ubicarnos en dónde estamos, en qué Piedra Libre estamos en este momento de este viernes 17 de noviembre. Exacto. Vamos, se nos fue el año, ¿eh? Se nos fue el año. Bueno, hoy... ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por la mañana? Empecemos por la mañana, si usted quiere. Bueno, vamos por orden cronológico. Por orden cronológico, efectivamente. Hagamos una breve crónica del día. A las 10:30 de la mañana, en la Mutual, el Centro Cultural Resurgimiento, en la calle Artigas al 2200, en el barrio de Paternal. Allí la titular del CESAC número 34, que depende del Hospital Álvarez. Álvarez, gracias. Del Hospital Teodoro Álvarez. Armó una mesa redonda sobre el abordaje integral sobre interrupción legal del embarazo en el primer nivel de atención. Es decir, en el momento en el que una mujer llega al consultorio manifestando o no su decisión de interrumpir el embarazo. ¿Y cuáles son las obligaciones de los profesionales médicos y las profesionales médicas para esta atención? Lo que a mí por lo menos me sorprendió, y luego seguramente volveremos a abordar este tema, fue la gama de posibilidades que ya el marco legal argentino prevé para estos casos. Es muy amplia, muy poco restrictiva en su aplicación, y realmente lo que la hace restrictiva, tal cual lo expusieron las profesionales que hablaron, lo que la hace restrictiva es fundamentalmente la manera de aplicarla de algunos profesionales. Y cuando se habla de algunos profesionales, no solamente se refiere a los profesionales médicos, sino a todos los profesionales de la salud que se vinculan con la mujer, que llega con determinada angustia, con determinada situación. Es las razones que hoy, para hacerlo muy sintéticamente, las razones que hoy están disponibles, digamos, dentro de este marco legal son o la violación, sin importar la condición de la mujer violada, tiene que manifestar y declarar bajo juramento que fue violada, tampoco necesita un proceso legal previo para eso, claro, por eso es mucho menos restrictivo de lo que uno imagina. Y por supuesto razones de salud, que también es muy amplio, porque las razones de salud están vinculadas con no solamente un análisis que diga, sí, a esta señora le falta un riñón. No, pueden ser muy variadas las razones que este equipo interdisciplinario que debe recibir y que desde hace un año funciona, por ejemplo, en el CESAC 34, y que debe recibir a la paciente, tiene para un abanico muy amplio para aplicar la ley. Sí. ¿Dónde está la restricción de la ley? Sigue siendo en lo personal y sigue siendo entre los objetores de conciencia, que por lo que dijeron la mayoría son varones, y las interpretaciones que se les quieren dar desde el punto de vista jurídico, donde la ley ya se ha manifestado, la Suprema Corte de Justicia incluso ya se ha manifestado, que la ley en esto, la justicia en esto no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. En todo caso, tendrá algo que ver si el médico o la médica no hace lo que la ley le manda. Sobre los objetores de conciencia, a mí me quedó una gran duda, y yo la planteo, si alguno que está en la casa y tiene ganas de desasnarnos un poquitito con eso. ¿Hay otras profesiones que tengan objetores de conciencia o son solamente los médicos? Yo lo entiendo en el caso de un pibe o una chica que quiere que la obligan porque hay un servicio militar obligatorio. Sí. Si yo soy objeto de conciencia, no es algo que haya elegido, es algo que le impone la sociedad. Pero que un profesional que elige una carrera, que transita una carrera, yo no me imagino un abogado, de repente estoy equivocado, ojo, pero no me imagino un abogado diciendo, no, yo este tipo, a ver, el tipo, el abogado tiene, es defensor, defensor del Ministerio Público. Público, ¿no? Defensor público. Defensor público. Dice, no, pero este tipo no lo voy a defender, porque este tipo, la verdad, es un crápula, no lo quiero defender. Mm. Tengo una objeción de conciencia, no lo voy a defender, yo esto no lo defiendo. ¿Existe esa posibilidad? No sé. ¿O son no. solo los médicos? No tengo idea. Habría que investigar un poquito más o que alguien nos, como si bien alguien, decís... Claro, si alguien lo sabe y nos quiere mandar un WhatsApp o algo. Cuente, no, porque la verdad no lo sé. Me llama mucho la atención. Mm. El otro día hablábamos con Marcela Dabadí en Uruguay. Nos decía que hay algunos departamentos donde el 90% de los profesionales... Ah, yo soy objetor de conciencia. ¿Cómo es esto? ¿Para qué estudiaste medicina? Que es lo que decía hoy una de las médicas. Uh-huh. Es un problema suyo, señor, si usted tiene una ocasión de conciencia. Uh-huh. Y esto está cambiando, entre otras cosas, por la lucha de las mujeres y las luchas de las profesionales que siguen adelante a rajatabla con esta situación, imponiéndose dentro del marco legal, y también porque hay una suerte de punitivismo que le ha llegado a quienes se abren y dicen, ah, no, yo no quiero... No. Y tendríamos que ser objetores del objetor de conciencia. Exacto. Mirá el ejemplo que pusieron y con esto termino con este tema. El ejemplo que puso una de las médicas es, a nosotros el abogado de la gremial nos decía hace 7, 8, 9 años atrás, mejor no se metan en problemas, no se metan con esto. Ahora nos dicen, mejor cumplan con lo que tienen que hacer y no se metan en problemas. Es decir, hubo un cambio porque son tantas los juicios por mala praxis que ya se están desarrollando, que ahora los tipos lo piensan dos veces. Digo los tipos porque, insisto, fue en lo que transmitieron hoy estas profesionales. Bueno, volveremos con algunos audios seguramente. Este momento, por supuesto. Porque a mí por lo menos me pareció muy interesante. Muy interesante. A mí también me parece porque todas estas cosas que a veces no sabemos y que se esté dando, como se está dando en lugares donde está bueno difundir, porque seguramente hay muchas mujeres que quieren escuchar. Toda la capital federal. Todas estas opciones, claro, toda la capital federal por lo menos tiene esta opción. Uh-huh. También hoy nos fuimos a la tardecita, bien tempranito, estuvimos en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Con un llamado de atención a la justicia, celebrando el 35 aniversario de la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, ahí hablando sobre SAP, simposio sobre SAP. O sea, síndrome de alienación parental. Exacto. Tenemos hasta diploma que nos habilita simposio que hemos estado. Ahí ha habido varias intervenciones, en principio una presentación y un panel que estaba compuesto por Sonia Vaccaro, que es psicóloga, autora, muy interesante, es argentina pero reside en España, donde ha hecho unos trabajos impresionantes sobre este tema, con una cantidad de, digamos, también acá tendría que buscar al desembarrador de palabras para todas las palabras que le quiso poner solamente al quien inventó el SAP. El invento, la falsa, todo lo que dijo y toda la palabra. Acá me anoté alguna, a ver si encuentro rápido. Alguna. SAP es igual a ciencia basura o ciencia chatarra. Y explicó por qué ciencia chatarra, ¿no? Sí. Las cosas pseudocientíficas que son simplemente para explicar algo que los jueces tienen ganas de hacer, porque en el fondo es eso. Exacto. Y también estaba Graciela Joffre, que nosotros ya hemos entrevistado en algún momento, que es jueza, es de las juezas que no están dentro de ese grupo a los cuales se refiere, sino están de los pocos jueces o juezas que realmente hacen lo que tienen que hacer. Carlos Rosansky, que es también un ex juez federal, que es docente y también es autor de una cantidad de libros sobre el tema, inclusive hoy comentaba y hablaba de la Cámara Gesell, qué fue lo que se pretendió con esa Cámara Gesell y cómo se desvirtuó la Cámara Gesell a través del tiempo. Liliana Hendler, que es psicóloga periodista especializada en temas de género, también con una muy importante postura. Todos ellos hicieron una cantidad de exposiciones desde distintos ángulos, algunos más legales, otros más desde la psicología, más desde el periodismo, que por supuesto vamos también, como vos decís, a poner, porque nos parecía que era algo sencillo venir y buscar algo para ponerlo hoy y era casi imposible. Casi imposible. Son 3 horas y media de intervenciones muy interesantes. Muy interesantes. Y por último, varias, ¿no? Pero digo, como cierre, que estaba planificado una de las mamás con un caso que realmente ya eso tendría que hacerle pensar a la sociedad que no se involucra, a la sociedad que no quiere, que tiene que pensar cuando le dicen, mirá, el SAP, que esto, no, esto por eso está, me parece que el título está muy bueno, un llamado de atención a la justicia, porque es la justicia la que tiene que revertir este tipo de cosas. Exacto. Que no lo está haciendo, los jueces, los fiscales, los abogados, en fin, una cantidad de psicólogas también, porque hay psicólogos, fiscales, fiscales, una cantidad de que no están haciendo lo que tienen que hacer. Exacto. Y no ponen a quién realmente es la víctima de toda esta situación. Sí, hubo unos relatos de asesores de la justicia que son escalofriantes, realmente escalofriantes. Y lo de la revinculación, que es de una perversión monstruosa, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces ya, sobre todo en estos últimos 2 años y medio, y con los casos de vecinas que se han acercado acá, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los casos justamente es la... como lo tituló, porque se ve que lo ha sorprendido mucho, a Rosansky. Ah, sí, la mamá que no lloró. Claro, la mujer que no lloró. La mujer que no lloró. La mujer que no lloró, que es el caso de Feliciana, que, como todos sabemos, el juez no le creyó, simplemente porque no lloró. Porque no lloró. Porque no lloró mientras declaraba. Claro, y él hizo claramente, ¿no? Si hubiera sido un hombre, no, porque seguro que no iba a llorar. ¿Cómo no va a llorar una mujer? La mujer, ¿cómo que no va a llorar? Así que bueno, vamos a tener mucho material de eso en estos siguientes Piedras Libres, seguramente. Muy bien. Y otra cosa más, ¿hay? Sí, quiero antes de que vayamos a nuestra tanda, comunicar no es intimidar. Este martes 21 de noviembre a las 11 y 15 se va a realizar la audiencia de apelación ante la Cámara Federal para presentar las pruebas que contradicen la decisión del juez federal Martínez Di Giorgi, otra vez, de procesar bajo los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad a los 22 de los ex detenidos durante la represión del 1 de septiembre, cuando se realizaba la marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Ahí se hizo una apelación donde hay una cantidad de puntos que se está viendo, como es el armado de las actas, la declaración de un policía que dice que se secuestró un cuaderno con un dibujo de las vallas, dice a quién, ni cuándo, ni dónde, abuso policial, hubo detenidas que fueron sometidas a desvestirse de una forma que tenía que ver con el procedimiento, nada que ver, hubo amenazas. Después, bueno, las causas son tremendas. 5 de ellos tienen situaciones bien diferentes acreditadas en el mismo auto de procesamiento. Después, insistencia en hacer parecer que estaban todos juntos y organizados, cuando no era así. No se conocían, la mayoría, no se ve, salvo, bueno, obviamente Medo y Juan, que andaban juntos, claro, obvio, porque eran sus compañeros, estaban haciendo lo mismo. Intento de hacer pasar el hecho de que tengan los contactos telefónicos, como connivencia hacia cuando hay declaraciones que dicen que se pasaron los teléfonos arriba del camión una vez ya detenidos, en fin, descripción vaga de las situaciones de los detenidos a la misma razón. Bueno, más allá de los 22 procesados, hay otros 7 sin falta de mérito. Esto significa que aún pueden ser procesados. Solo 2 de los 31 en la represión se encuentran sobreseídos. Por eso se espera el sobreseimiento de los 29 restantes totalmente. Uh-huh. Entre los procesados también se encuentran, por supuesto, como acabas de decir, 2 comunicadores de la RNMA, Juan Mourenza y Ezequiel Medone, quienes también están acusados de cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, figura utilizada para la criminalización de la protesta social. Uh-huh. Por eso decimos que salir a la calle no es el delito y que comunicar no es intimidar. Así que bueno, como bien lo acabamos de decir, martes 21 de noviembre a las 11 y 15, Comodoro Py, la audiencia de apelación ante la Cámara Federal.